La Casa de la Música en estos tiempos ha venido desarrollando varios conciertos enmarcados en el ciclo Canción de Autor. La semana que viene será el turno de la venezolana Fabi Olano, quien precisamente se encuentra en nuestra cabina para contarnos detalles sobre este concierto que ofrecerá al público. Buenos días, bienvenida como siempre, Fabi. Buenos días, encantada de estar aquí, que ya siento esta mi casa hermosa con Darío y contigo, Laura, y con la gente de cabina también. Muchas gracias. Bueno, precisamente esta mañana vamos a hacer una serenata, vamos a conocer sobre lo que nos va a presentar Fabi Olano, todo lo que está haciendo en torno a la música. Fabi, para este martes 20, ¿qué tienes preparado en tu recital? Puras canciones de mi autoría, porque está en el marco del ciclo de Canción de Autor. Y es un bonito espacio que está creando la Casa de la Música para esto que tiene muy poquita gente, ¿no? Generalmente la canción de autor es poesía, con música realmente, más o menos eso. Y es contar historias, y como es tan ecléctica esa manera de componer de cada cantautor, entonces no es algo tan comercial. Y solo la gente así como el que es melómana o que cazan canciones asisten a estos eventos, pero cualquiera puede hacerlo. O sea, yo digo que la música, cuando me preguntan cuál es tu música favorita, yo digo aquella que me haga latir el corazón. O sea, no tengo género alguno, ¿no? Es muy importante permitirse como estos espacios, y bueno, ya la Casa de la Música abrió esto para muchos cantautores, en este caso yo que soy extranjera, pero van a tener la oportunidad también de escuchar sus talentos hermosos, porque hay muchas cantautoras y cantautores aquí que están como escondidos haciendo su... Escondidos por decir que todavía no han lanzado su producto, pero que están haciendo música desde hace rato, y he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Entonces, desde el 2014 tú estás acá en el Ecuador, ¿no? Ya voy a cumplir 4 años en junio. 4 años, y en ese tiempo a ti te ha dado la oportunidad para conocer los circuitos musicales, artísticos del país, y ya conoces a los cantautores del Ecuador. Recientemente he podido hacer eso, porque claro, cuando tú llegas a un país nuevo, o sea, un país que te toca hacer dinero, te toca hacer muchas cosas, entonces la parte musical estaba como mi primer momento estaba como bien apagada, porque tenía que ocuparme de cómo mantenerme, de cómo hacer otras cosas, y de eso hice. Entonces, realmente, en mi parte musical como cantautora, lo vine haciendo después que me sentí un poco más estable, como para poder dedicarle tiempo a la música. Y fue allí, por ejemplo, el año pasado y el antepasado, que he conocido más gente en el ámbito de la música de autor. A propósito, por ejemplo, el año pasado se celebró aquí el ciclo de cantoras, un ciclo internacional de cantoras que fue dirigido por Caro, una cantautora ecuatoriana, que me contacté con ella, y ella, bueno, se contactó conmigo, y allí conocí a varias compositoras y cantautoras. Y a raíz de ahí empezaste a conocer más. Sí. Y la canción de autor, en este caso, a veces tú lo señalas, ¿no? Es poesía, son historias. En el caso de tu propia experiencia como creadora de tus canciones, las experiencias, tú vas ahí captándola como un escritor con todos los sentidos, y vas luego ya pasándola a la música. ¿Cómo es ese proceso de creación? Sí, bien, como tú bien lo has dicho, sí, yo hago ese proceso de captación. A veces me llega todo completito, es decir, como yo soy la traductora de eso que llega, ¿no? Me llega música, llega... Sí, antes estoy pensando como en la intención de lo que quisiera comentar, ¿no? Por ejemplo, hace poco escribí una canción sobre los miedos en general. Entonces me estaba dando vueltas y escuchaba hablar a la gente sobre miedos. Entonces era importante estar ahí como para escuchar qué decían de los miedos. Y dije, mira, qué coincidencia que yo estoy pensando hacer una canción sobre los miedos. Y ahora escucho hablar muchas personas sobre los miedos. Entonces estoy pendiente de lo que dicen y ya voy dando como ese espacio a ese tema, y llega un momento en que entonces me siento y sale la letra y ya está saliendo con melodía, y ya le estoy escuchando en mi mente los acordes que van. Después le enriquezco más, ¿no? Pero eso es lo que va ocurriendo, o sea, como que viene todo en paquete de una vez. ¿Y aquí en el país tú has creado temas? Sí, tengo varios temas. El primer tema se llamaba Las Sirenas. Ese fue el primer tema que hice, y realmente fue un tema liberador, porque yo tenía mucho tiempo sin componer, y por todo lo del cambio de país y todo eso, y que uno va teniendo como pérdidas, pero ganancias después también, porque he tenido unas ganancias hermosas aquí en Ecuador, que ahora es mi familia. Hice esta canción, Van las Sirenas, y la música pues salva, la música sana. Entonces nosotros usamos la música para alimentar el alma. Cuando estamos alegres escuchamos música alegre, cuando estamos tristes a veces nos ponemos música triste, pero cuando están tristes hay que poner música alegre, porque la triste nos lleva más a fondo. Amigos, yo les quiero recordar aquí en nuestra cabina, en la señal de 100.9 FM y 940 AM, estamos en compañía de la cantautora Fabi Olano. Ella el próximo martes 20 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche, en la Casa de la Música, realizará un recital enmarcado dentro de la programación de el ciclo de canto de canciones de cantautores que realiza la Casa de la Música. Tú nos acompañas acá con tu instrumento, siempre nos visitas con una guitarra. ¿Qué tal si hacemos un adelanto de lo que el público podrá encontrar la próxima semana? Bien, vamos a hacer una. Que yo somos uno más, peso ardiendo, alma en flor, cuento añejo para amar, barro y lodo, lodo y barro, beso ardiendo, vamos viendo, dibujando pasos lentos, dibujando pasos lentos, pasos lentos, dibujando pasos lentos, dibujando. Bueno, ahí teníamos Muchas gracias. Una serenata para esta mañana un poco fría. Nos queda súper bien. Nos vamos animando con esa canción que nos trae Fabio Lano. Esto lo presentas la próxima semana. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Pasos Lentos. Es un tema que va a estar incluido en mi segundo disco que vengo haciendo poco a poco, como toda producción independiente. Yo digo, es la producción más larga. Dice, cada vez que voy a la radio, este es mi segundo disco. Dice, Fabi, ¿cuándo va a estar tu segundo disco? Cuando tenga toda la plata. Pero vas dando pasos, vas en el proceso de creación, que creo que es lo más importante, lo fundamental. Así es, así es. Y el proceso lindo de componer es eso, entregar canciones, entregar historias, sensaciones. Entonces, por eso yo quisiera reiterar mi invitación, ¿no?, para el 20, porque así escucha lo nuevo que se está gestando en el país, que se está haciendo a nivel musical, y van a poder ver a todos los demás cantautores. También estén muy pendientes de las fechas. También es una oportunidad para conectarse con el alma, ¿no?, con el espíritu, porque siempre la música hace eso, una conexión directa con el alma, con ese sentir. Allí me estarán acompañando, importante decirlo, Juan Pacheco, un pianista ecuatoriano muy, muy bueno. Me estará acompañando Gustavo Borrero en el bajo, que es venezolano, y César González también en la percusión. Es un venezolano que está siendo de profesor, un excelente percusionista en la Escuela Nacional de Música. ¿Son también parte de la criollada venezolana? Sí, sí, sí, justo, dos de ellos. Dos de ellos. Entonces, claro, como algunos géneros que manejo también tienen algunos ritmos, unos ritmos afro-venezolanos, entonces allí tengo también a este equipo de percusión que puede ayudarme. Pero todos los temas que van a interpretar, entonar esa noche serán los tuyos. Sí, exactamente, por ser canción de autor. Ahorita me estoy enfocando mucho, y claro, todo cantautor debería hacer eso, o sea, enfocarse a cantar canciones de su autoría para eso, para publicitar, porque son pocos las oportunidades que tienes para sacar de la gaveta tus canciones. El año anterior tú tuviste la participación en festivales en México. ¿En esta ocasión se sucederá algo similar? ¿Encuentros? ¿Tienes algo en calendario? Se han hablado cosas. Están hablado para la visita de dos países, pero todavía no está escrito ya listo. Entonces ya les estaré contando por allí si se da. Bueno, si te vas para allá, esperemos que regreses. Sí, seguramente. Bueno, queremos agradecer a Fabio Lano su participación acá en nuestro informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940M. Recordarles, concierto con ella será el martes 20 a partir de las 7:30 de la noche en la Casa de la Música. Muchas gracias, Fabi, mucha suerte. Gracias a ustedes por este espacio hermoso, y bueno, que siga la música y todo lo bello aquí en la radio de la Casa de la Cultura.